sombrero bordado y mi traje a la marabó. Mi botonadura de oro, mis espuelas de amoso, mi carrillera plateada, mi pistola niquelada, y sin reproche o desdoro, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena toda el alma con amor, el de la Virgen Morena, de su patria y de su Dios. Cuello se me enreda y al calor de mi sarape yo cobijo una ilusión. Bebo tequila en mi carro para que me sepa barro. Soy de mi tierra el que guarda la tradición y el honor. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena toda el alma con amor, el de la Virgen Morena, de su patria.